girl, I knew that I would not. Lejanas fronteras del universo. Hasta las posibilidades de Matrix. Cyberspace. En Cyberspace exploraremos el mundo de magia y tecnología del 2054 con el juego de rol Shadowrun. Tendremos las aventuras y desventuras de uno de los personajes más antiguos de este medio, con los amores y desamores de aquel a quien todos en cierto momento han leído, aunque no lo admitan, el eterno adolescente Archie. Tomen el papel de un poderoso hechicero en un mundo dominado por la magia con Magic the Gathering, en el taller del gnomo. Ellos viven entre nosotros. Parecen normales, pero no lo son. Son seres poderosos que viven con el peligro en todo momento, pero que no cejan en su lucha. Ellos son los Hombres X. Exploren un universo devastado por el fanatismo y en una guerra siempre constante en El Estratega, donde hablaremos del Warhammer 40,000. Conoceremos a personajes tan reales como cualquier persona, aunque vivan en una hoja de papel. Ellos dejarán de ser para nosotros unos Strangers in Paradise. Veremos cómo no todos los héroes son como los pintan, sobre todo si tienen que luchar a capa y espada. Hacer cómics es una combinación de calidad y velocidad, y nadie mejor para eso que Mike Wieringo, dibujante de Flash. En esta primera emisión de Comic Quest daremos un vistazo al Neo Tokio del siglo XXI, dominado por la violencia, las pandillas y la tecnología, con la joya de la animación japonesa, Akira. Marvel y DC son las más famosas editoriales de superhéroes, pero no las únicas. Conozcan a Malibu, creadores del Ultraverse. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent, informa. Nacido de la muerte y forjado en la obsesión, cobra una venganza eterna y fútil en nombre de la justicia. Escondido en la oscuridad, acompañado solo por sus pesadillas, la psicosis de Bruno Díaz lo lleva a una lucha sin cuartel que solo puede terminar como empezó, en una tragedia. Este es Batman, el hombre murciélago. La lección más importante de su vida tuvo el precio más alto que se puede pagar. El ansia de conocimiento lo cambió para siempre. Y a pesar de ser sorprendente, es esclavo de su moral. Peter Parker quisiera llevar una vida normal, pero ser quien es se lo prohíbe. Su lucha apenas comienza. Él es el asombroso Hombre Araña. Dos seres anormales considerados algo más que humanos, con el solo deseo de ser felices. Sus poderes, envidia de muchos, son su infierno personal. Por un breve momento de su eterna lucha, sus caminos se van a cruzar. El enfrentamiento es inevitable. DC Comics y Marvel Comics unen esfuerzos una vez más para traernos una historia épica donde dos de los más célebres personajes del mundo de los cómics, Batman y el Hombre Araña, se encuentran por primera vez. Aunque ambos son producto de los cómics, existen en universos diferentes, pero en este medio todo es posible y pronto podremos disfrutar de una historia de proporciones titánicas. Un duelo de héroes, digno heredero de uno de los más interesantes capítulos dentro de la historia de los cómics, los crossovers entre Marvel y DC. No solo estas dos compañías han enfrentado a sus campeones, pero sí nos han traído los encuentros más memorables. El primero de ellos, y tal vez el mejor, fue Superman vs. Spider-Man. En 1976 se hizo historia con esta primera colaboración entre editoriales rivales, con una aventura que estuvo a la altura de las expectativas. Tan relevante fue salvar las irreconciliables diferencias entre los mundos de ambos héroes, como lo fue el hacerlo entre ambas compañías. El éxito de la batalla entre estos dos héroes fue tal que abrió el camino para nuevas colaboraciones, pero diferencias editoriales y malentendidos personales cerraron esta puerta, dejando una mala relación entre ambas compañías. Los héroes a golpes resolvían sus diferencias. Marvel y DC no. Pero el tiempo pasa y la fórmula no perdió su encanto. DC Comics, más abierta a colaboraciones, utilizó a Batman como embajador con otras compañías, mismas que siguieron el ejemplo realizando sus propios crossovers. Marvel cedió a la presión y Batman se enfrentó a Punisher, una historia que preparó el camino para que pronto veamos al personaje más popular en este medio, junto con el también popular Arácnido. Los aficionados de cualquiera de estos dos personajes y todos aquellos que deberían serlo, estén pendientes. Ya sea con una espada o con láser, la vida es un juego al tiro de dado. Debemos reconocerlo. Todos necesitamos de cierta dosis de fantasía para dar rienda suelta a nuestro subconsciente. Una manera es a través de los juegos. Y uno de estos analiza a uno de los monstruos más temidos, el vampiro. Hablaremos de Vampire, The White Wolf. Pero antes de hablar del juego, analizaremos al monstruo. Una serie de invenciones, al hilarlas, nos enfrentan a la verdad. Esta es la función de la ficción. Y esa es también la función de la metaficción en la que están a punto de embarcarse. Por supuesto, participarán en una ficción. Ninguno de ustedes es realmente un vampiro. Bueno, muy pocos de ustedes. Pero al sumergirse en las complejidades de su personaje y los posibles resultados de su vida o no vida, algo de ustedes saldrá a la superficie. Porque hay algo de vampiro en todos nosotros. De otra manera, no existiría esta fascinación con ellos. De todos los monstruos de la fantasía oscura, ninguno ha capturado la imaginación del hombre de tal manera. Hay tantas razones para nuestra obsesión como historias de vampiros, y hay tantas teorías como teóricos. Pero todo empieza con amor y muerte. Esto puede parecer demasiado simple. Después de todo, todos los tipos de arte se fundamentan en gran parte en el amor y la muerte, los dos imponderables más grandes de la condición humana y los polos gemelos alrededor de los cuales gira la civilización occidental. El amor y la muerte son sobrepuestos, diferenciados e igualados con frecuencia en las artes. Y se espera que sintamos una cierta fricción erótica por ello. El vampirismo se da de una situación única. En vez de que el amor y la muerte sean unidos metafóricamente, se unen literalmente. El beso del vampiro es sublimemente erótico y completamente mortal. Los vampiros han pasado de ser los monstruos malignos a héroes, o cuando menos, antihéroes. Ciertamente causan sufrimiento y muerte. Es algo que no pueden evitar. Pero ellos también sufren. Sienten culpa, dolor y en ocasiones piedad. A menudo comparados con los monstruos humanos entre los que viven, los vampiros pueden ser nobles, magnánimos y hasta amables. ¿Monstruos admirables y nobles? La visión de nuestros monstruos refleja nuestra visión. La nuestra. La propia. Ciertamente nuestros valores actuales no son los de hace 100 años. La idea de un mal absoluto, anclado tan firmemente en los sistemas morales de antaño, ya no tienen validez. Ahora es tan fácil identificarse con la víctima que con el victimario. Gente ambigua necesita demonios ambiguos. Ahora, por medio de un juego, Vampire pueden sumergirse en el oscuro mundo de los vampiros. Un mundo violento, depravado y de una belleza escalofriante. Un mundo con un extraño poder de fascinación. Necesitarán de todo el valor, carisma e imaginación del que puedan hacerse. Pero pueden estar seguros de que el viaje no será aburrido. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. Durante 1994, uno de los dibujantes que más llamó la atención fue Mark Veringo, un ilustrador de modas que hace alrededor de un año entró a formar parte del mundo de los cómics. Veringo es un ejemplo de lo que muchos fans quisieran vivir. Como simple aficionado, llegó a la convención de cómics de San Diego, el evento anual más importante de la historia del cómic. Y como miles de aficionados, presentó su portafolio buscando conseguir trabajo con algunas de las compañías ahí presentes. Los editores de DC Comics, al ver la calidad de su trabajo, decidieron probarlo en uno de los títulos de menor relevancia, Justice League Quarterly, un cómic que comprendía varias historias en cada ejemplar. Ahí Beringo ilustró dos historias comunes y corrientes, pero con tal calidad que se decidió dejarlo a cargo de un título de prestigio, Flash. Con un estilo basado en el trazo sencillo, sin grandes juegos de sombras y sin usar poses rebuscadas, Beringo demostró que un cómic puede ser atractivo gracias al empleo de perspectivas y rostros expresivos, full shots y close-ups, es decir, mediante una excelente demostración de narrativa gráfica. Además, enfocó su capacidad como dibujante al dar más énfasis a lo que siente el personaje que a una espectacularidad vacía y sin freno que es ahora tan popular. Beringo es uno de los artistas que se han perfeccionado dentro de los requerimientos del dibujo de cómics, que tiene importantes diferencias con los ilustradores o caricaturistas, porque aquí una de las principales preocupaciones es la narrativa, ya que un cómic es últimamente contar una historia, además de buscar un estilo dinámico, atractivo y sin perder un cierto grado de realismo, que sea fantástico. Se busca que el trabajo sea bueno en conjunto, pero cada cuadro, cada viñeta debe brillar por sí misma. Además, claro está, de reproducir 24 páginas con estos requerimientos mes con mes. El desempeño de Beringo en Flash captó la atención de los lectores y su trabajo en combinación con excelentes historias llevaron a este cómic a ser uno de tantos que pasan desapercibidos a estar entre las series más buscadas por los aficionados. Esto le ha permitido trabajar en varias compañías a la vez, realizando nuevos proyectos donde su trabajo es apreciado por un mayor número de aficionados. Tal es el caso de la miniserie Rush, conocida en México como Titania, uno de los miembros de los X-Men para Marvel Comics, y próximamente se hará cargo de la serie mensual de un personaje sumamente popular, Robin, el joven maravilla. El arte de Mike Beringo es una de las nuevas estrellas que se han forjado a base de talento y trabajo. Es algo que vale la pena conocer. Rompiendo con las barreras de su imaginación. El único programa de cómics, fantasía y animación en radio. Comic Quest. Este nuevo programa en Radioactivo Comic Quest es un programa producido pero en vivo. Los realizadores del programa, Jorge Alfaro, Gustavo Martínez, Mike Alceda y Carlos Tron, están en vivo en la cabina en Radioactivo recibiendo llamadas. Si ustedes tienen cualquier duda referente al cómic o la fantasía, en este programa daremos un espacio particular conocido como El Oráculo. Sin embargo, a lo largo de todas las transmisiones, estaremos recibiendo llamadas y grabando inclusive algunas para dar respuesta a sus dudas cada emisión. Comic Quest, en la línea en vivo, en Radioactivo. Desde las lejanas fronteras del universo. Hasta las posibilidades del Matrix. Cyberspace. Hoy, en el año 2054, el mundo es radicalmente distinto al de nuestros abuelos. Los avances en la tecnología son sorprendentes. La unión de la mente humana con las computadoras fue el primer paso. Ahora existe un universo electrónico de información conocido como el Matrix, a través del cual es posible viajar. Después vinieron reemplazos cibernéticos e implantes que aceleran los reflejos. Aún más sorprendente es que, después de 5.000 años, la magia regresó al mundo. Elfos, dragones, enanos, orcos y trolls retomaron sus formas verdaderas, abandonando su fachada humana. Mientras esto sucedía, las megacorporaciones tomaron el control del mundo, relegando a las superpotencias a un segundo plano. Donde antes existían naciones poderosas que mutuamente se amenazaban con una repentina guerra nuclear, ahora hay muchos países más pequeños y autónomos. Entre las megacorporaciones, deslizándose como susurros en la oscuridad, están los Shadowrunners. Pero no siempre fue así. Los eventos que le dieron forma al mundo comenzó en el 2002 al 2008, cuando las corporaciones de Norteamérica demandaron y obtuvieron licencias para explotar los yacimientos de petróleo, minerales y demás recursos naturales de las tierras de propiedad federal, incluyendo los parques nacionales y las reservaciones indias. Los indios americanos respondieron formando el Movimiento para la Soberanía de los Indios Americanos, MSIA por sus siglas en inglés, en el 2009, cuando el gobierno norteamericano concedió a United Oil el derecho de explotar más tierras indias, comandados por el MSIA, capturaron la base Silo de misiles nucleares. Tras fuertes represalias contra rebeldes, un misil intercontinental Lone Eagle, con cuatro cabezas de 5 megatones cada una, fue lanzado hacia Rusia por los indios, llevando al mundo al borde de una guerra nuclear. La crisis terminó cuando, misteriosamente, las cabezas nucleares fallaron y no detonaron. A esto siguieron más desastres. En el 2004, Libia lanzó un ataque con armas químicas contra Israel. Los israelíes respondieron con un ataque nuclear que destruyó la mitad de las ciudades libias. Luego, en el 2005, tuvo lugar un violento terremoto en Nueva York, matando a 200.000 personas y causando daños por 20.000 millones de dólares. Tomó 40 años reconstruir la ciudad. En el 2010, como represalia por el misil nuclear, el gobierno de Estados Unidos aprobó el acta de reeducación y reubicación, autorizando la detención de miles de indios americanos en campos de concentración, públicamente conocidos como centros de reeducación. Ese año también tuvo lugar la primera epidemia del síndrome viralmente inducido de alergia tóxica, la cual terminó con la cuarta parte de la población mundial antes de finalizar el año. En el siguiente programa veremos cómo los eventos posteriores fueron decisivos para forjar el mundo de Shadowrun. Hoy, en el 2054, ustedes y sus compañeros se encuentran bajo la sombra de las grandes corporaciones, como hechiceros tecnológicos que sigilosamente se desplazan a través de los bancos de datos de las megacorporaciones, apoderándosele de lo más valioso que existe: información. Como samuráis de las calles, cuyas habilidades de combate y reflejos les convierten en los máximos depredadores urbanos. O como magos, aquellos que con el don antiguo, con la habilidad de canalizar y dar forma a las energías que nuevamente rodean a nuestro planeta. Este es el mundo de Shadowrun. Y este es el tipo de habilidades que deberán dominar si quieren trabajar entre las sombras. Nadie admitirá su existencia, pero nadie más puede realizar su trabajo clandestino. Si creen poder realizarlo y sobrevivir, y quieren forjarse una reputación en las calles del 2054, inténtenlo en Shadowrun, el juego de rol de FASA. ¿Que esa historia es buena? ¿Que el dibujante es malo? Eso está por verse, porque aquí todo está en tela de juicio. Into the unknown. Dudas, preguntas, inquietudes, misterios. Las respuestas se encuentran en el oráculo. Kamek Quest. Este es un programa producido en vivo y los productores de este programa se encuentran en estos momentos en la cabina. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta con trivialidades, ¿cuál es la dirección de Clark Kent? ¿O cuántos tipos de dragones existen? Averigüen estas y otras trivialidades en la trivia. ¿Quieren probar sus conocimientos de cómics? Vamos a ponerlos a prueba. Queremos que nos digan a qué se dedicaba el papá de Batman. ¿Qué profesión tenía? Quien sea el primero en llamarnos y contestar correctamente se va a ganar la colección Nightfall. Dos tomos donde vemos la historia de la caída de Batman. Es suya si nos dicen a qué se dedicaba el papá de Bruno Díaz. En la nueva emisión de Radio Virtual. Dentro de la sección Virtual Reality, conoceremos la aplicación de esta tecnología a la arquitectura. En la zona clásica tendremos a Elegant Machinery. En la zona cibernética presentaremos un tríptico de Armageddon Tendo. Y en nuestra zona de descargas virtuales tendremos nuevos lanzamientos de Art Trends como Meteor 7. Escuchen este programa martes, 9 de la noche. En esta ocasión, el taller del Gnomo revisará uno de los fenómenos más grandes en la historia de los juegos. Hablamos de Magic the Gathering, The Wizards of the Coast. Este es un juego de cartas creado por la mente retorcida de Richard Garfield. ¿Y qué tiene de especial? Pregúntenle a las hordas de jugadores adictos a Magic que llegan a acampar enfrente a las tiendas solo para conseguir sus tarjetas. Como el monstruo del Dr. Frankenstein, Magic ha crecido y está fuera del control de su creador. Y con aproximadamente 1,000,000,000 de tarjetas impresas, la bestia peluda de Garfield no muestra señas de perder popularidad. Magic the Gathering es un juego de cartas en el cual tú y tu oponente representan poderosos hechiceros intentando desterrarse el uno al otro de las tierras de Dominia. Tu mazo de cartas contiene tus herramientas, criaturas, tierras, hechizos y artefactos. El resultado del combate depende en gran parte de planear cuidadosamente tu estrategia. Si ganas, ganarás más que solo satisfacción. El ganador de un duelo de Magic también gana una carta del mazo de su oponente. Con el tiempo, los mazos crecerán o disminuirán después de ganar, perder e intercambiar cartas con otros jugadores de Magic. Estas sesiones de cambio son muy provechosas, ya que puedes cambiar tarjetas que no te son útiles por aquellas que fortalezcan tu mazo. El preparar una buena configuración de tu mazo entre juegos contribuye tanto a ganar como las buenas estrategias. Debes ser especialmente cuidadoso al jugar con nuevos oponentes. Seguramente tendrán cartas que nunca has visto antes y nuevas maneras de jugar las que ya has visto. Aún tus viejos rivales pueden haber conseguido nuevas cartas y aprendido nuevos trucos desde la última vez que te enfrentaste a ellos. Dominia es un lugar vasto y seguirás sorprendiéndote con nuevas maneras de jugar, mucho después de que creías que ya lo habías visto todo. Si crees que tienes madera de hechicero, date una vuelta a Quest Hobbies. El número telefónico es 560-7403 o a Comics S.A. 524-2882. Ahí encontrarás lo necesario para convertirte en soberano de Dominia. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. Wolverine, Cíclope, Coloso, Gambit, Tormenta, Titania, los Hombres X. El más grande fenómeno dentro del mundo de los cómics en las últimas décadas. Los más populares personajes entre los lectores de historietas, así como el más grande éxito comercial dentro de esta industria. Pero no siempre fue así. En sus inicios, hace más de 30 años, fueron un proyecto más de Stan Lee y Jack Kirby, los dos autores responsables por revivir y revitalizar el género de los superhéroes en los años 60. Creadores de tan famosos personajes como los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, el Increíble Hulk y el Hombre de Hierro, Lee y Kirby exploraban las posibilidades dentro del mundo de los superhéroes, siempre rompiendo con la fórmula y buscando un ángulo nuevo. Hasta este momento, ser un superhéroe era resultado de fuerzas ajenas a los personajes. Una explosión atómica, ser expuesto a rayos cósmicos o a la picadura de un insecto radiactivo. Pero, ¿qué tal si en vez de algo externo, los poderes vinieran de adentro? ¿Qué tal si, por una vez, los héroes nacieran con estos poderes? ¿Qué tal si los héroes fueran mutantes? Liderados por un científico experto en mutaciones genéticas, Charles Xavier, el Profesor X, este grupo de superhéroes luchaba tan frecuentemente contra amenazas sobrenaturales como contra aquellos a quienes defendía. Guiados por el sueño de la cooperación pacífica entre los hombres normales, Homo sapiens, y los mutantes, Homo superior, estos jóvenes libran una guerra en dos frentes. Debutan en septiembre de 1960.